Hola, ¿qué tal? Buen día. Gracias por llamar, ¿eh? No, a vos por comunicarte con nosotros, por atendernos. Queríamos hablar específicamente sobre, bueno, Carlos Goncharuk, ahora libre, nuevamente ha atacado a una mujer. Recordemos a Susana, el caso de Susana Gómez, que ella sufrió violencia física, ha quedado ciega, bueno, y la justicia no actúa como corresponde. Este es el caso ahora, el que queremos conversar contigo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? Y otra vez atacando a una mujer. Sí, mirá, la justicia y particularmente la justicia penal está en deuda absolutamente con la comunidad y particularmente con las mujeres, niños, niñas víctimas de violencia. Prácticamente en la inmensa mayoría de los casos que ocurren de violencia nos encontramos y nos hemos encontrado a través de la historia y en la militancia en esta temática, que las mujeres habían concurrido a hacer la denuncia, habían concurrido ya sea a comisarías de la mujer, a fiscalías, pero siguen sin dar respuestas. Incluso cuando llegas a un juicio oral, como en el caso de Goncharuk, también te encontrás con que no llegás a una sentencia y Goncharuk fue liberado hace un año atrás, cumpliendo la pena de prisión, pero no lo que bueno, se conoce en cuando estudias derecho. Lo que se llama pena compuesta, que es prisión, y en este caso una serie de cursos o acá era un Tratamiento, curso claro. sí, perdón, era un curso específicamente sobre perspectiva de género y violencia de género. Y que si no lo cumplís, no sea por cumplida, está en el punto 2 de la sentencia. Sin embargo, lo liberaron, a pesar de los informes tremendos que existen de parte los peritos y del servicio penitenciario. Bueno, fue liberado sin importar lo que fuera a ocurrir, y de hecho ocurrió. Está nuevamente Goncharuk, a un año de estar liberado, atacando a otra mujer con un cuchillo, ¿no? Así que en ese punto estamos ahora, cuando vemos que hubo otro caso más de una persona que tiene que, el caso Villarreal, Sí. donde un joven atacó con un cuchillo a dos personas que tienen que evaluarlo psicológica y psiquiátricamente para ver si es imputable o inimputable. En el caso de Goncharuk no tienen que evaluar nada. Ya tienen los informes, es un psicópata peligroso, narcisista, y capaz de volver a cometer los mismos crímenes. Eso lo dijeron los propios peritos. Así que ahora lo que estamos pidiendo, y se lo pedimos también al juzgado acá, el cual nos tiene que informar por ser representantes legales de Susana, que nos informe a ver qué resoluciones va a tomar la UFI número 11 de violencia de género, precisamente de Morón, y el juzgado de garantías número 3 de Morón. Después vamos a evaluar qué medidas tomaremos. Bien, no, preguntarte, Darío, buen día, preguntarte por esto que marcás vos, ¿no? Me queda claro esto de que vos me decís que si no se cumplió con parte de la sentencia, no debería ser liberado. Entonces, ¿hay una explicación legal de por qué sí fue liberado? A ver, cuando vos vas a la explicación legal, te dicen que cumplió la pena de prisión, porque lo que hicimos fue, precisamente ante la conducta y la peligrosidad, fuimos presentándonos continuamente para que no para que cumpla efectivamente la pena de prisión. Lo que siempre se negó a cumplir es la otra parte de la pena, que está en el punto 2 del resolutorio, no es que está en los fundamentos de la sentencia, está en el resolutorio, donde para que las personas entiendan, cuando un juez o una jueza, el presidente del tribunal dice, resuelvo. Sí. Bueno, en ese resuelvo dice, condénase a 8 años de prisión en el punto 1 a Carlos Goncharú, punto 2 a realizar un curso sobre perspectiva de género y violencia de género para reposicionarse subjetivamente para cometer los mismos crímenes. Uh-huh. Ese punto 2 que está en el resolutorio no fue cumplido y tampoco se lo hicieron cumplir, ni fue era un curso absolutamente obligatorio. Es como si vos tenés que cumplir, a ver, una pena y te dicen que tenés que además hacer determinado tiempo trabajos comunitarios en determinado lugar. Si no los haces, volvés a prisión. Sí. Entonces, este tipo de cuestiones centralmente tienen que ver con que a la... y lo vemos cotidianamente, a la justicia, y particularmente a la justicia penal, no le interesa esta problemática. No le interesa, y lo digo así, de manera dura y como corresponde y como se condice con la realidad. No les interesa la vida de las personas. No es una... es como que, incluso en un momento me lo dijo de manera brutal en un curso un comisario, uh-huh. Me dijo, a nosotros no nos preparan en la policía para prevenir o para charlar o para intervenir cuando viene una mujer y plantea una situación de violencia de género. Nosotros sabemos qué hacer cuando le metió una puñalada o un tiro. Antes no sabemos qué hacer. O sea, pareciera acá que están esperando a que el señor Goncharú asesine a una mujer. O sea, hasta ahí, bueno, lo que estamos planteando desde Casa María Pueblo, desde con el apoyo del Consejo de Víctimas de la provincia, de la Nación, de familiares de víctimas de femicidio, de toda la Argentina, de las distintas agrupaciones que hay, de distintas organizaciones sociales, de distintos lugares de donde estamos militando, es que, bueno, si no les interesa la vida, porque lo que tenemos que entender es que el poder que le damos a la justicia y que depositamos en los integrantes, ya sea fiscales, jueces, tales que le damos el poder para que decidan sobre nuestra vida, sobre nuestra libertad, sobre nuestros bienes, un poder tremendo. Uh-huh. Y además se lo damos sin tiempo, o sea, como monárquicos, digamos, como que lo tenés mientras vivan. Bueno, lo que estamos planteando ahora es que si no les interesa, bueno, a nosotros no nos interesan funcionarios a los cuales les entregamos semejante responsabilidad y no les interesa nuestras vidas, la vida de nuestra comunidad. Por lo tanto, quienes no cumplan y tomen decisiones en los cuales liberen o terminen siendo cómplices por acción o por omisión de agresores o femicida, pediremos el juicio político y que dejen de ser funcionarios, que se dediquen a otra cosa. Darío, eso te iba justamente a preguntar en ese sentido, ¿qué medidas iban a tomar? Porque hay declaraciones de Susana Gómez, que es la expareja, que nada, está asustada. Entonces, ¿cómo están? ¿Qué medidas están tomando? ¿Cómo sigue esto? ¿Juicio político? ¿Y de qué manera hay alguna respuesta? ¿Ya se han manifestado a través de documentos? Mira, ahora tienen tiempo, todavía tienen unos días para decidir. La carátula que tiene ahora en este momento Goncharú, fíjense que el otro caso ya tiene una carátula que dice tentativa de femicidio reiterada a esta persona bizarrear, en la cual están ahora haciéndole, como corresponde también, las pericias que seguramente para establecer si esta persona es imputable o si tiene un trastorno psicótico. Por supuesto que como corresponde es inimputable y deberá ir a un establecimiento psiquiátrico. Uh-huh. En esto también entender que no estamos planteando que no se tenga en cuenta si una persona está realmente enferma. O sea, cuando una persona está realmente enferma psiquiátricamente, no comprende la criminalidad de sus actos o no puede evitar cometer determinadas acciones porque tiene la mente en estado de psicosis, eso es algo previsto por la ley. Con el caso de Goncharuk, no hay ningún tipo de esta patología. O sea, Goncharuk tiene un trastorno de personalidad, que es la psicopatía, que le permite perfectamente comprender la criminalidad de sus actos. Su conducta tiene que ver con un machismo llevado al extremo, con una conducta psicopática, por lo tanto se traduce en una personalidad absolutamente peligrosa y capaz de volver a cometer estos crímenes, y más aún si la justicia tampoco se ocupa de que cumpla con lo que establece la sentencia, o sea, tratar de, como dice el resolutorio, que pueda hacer, que tenga que hacer estos cursos para que se reposicione subjetivamente y pueda, como se dice, resocializar al reo en prisión y tal. Bueno, este tipo de cuestiones a la justicia no le importa. Ahora estamos viendo qué va a resolver la UFI número 11, el juego de garantías número 3 de Morón. Vamos a ver si lo que le corresponde a Goncharuk es claramente una tentativa de femicidio, se llama femicidio en grado de tentativa, agravado por todo el montón de resistencia que tuvo, no solamente por todo el contexto de violencia de género, sino porque también se resistió también usando armas. Hay una serie de delitos, todos en concurso real, que se llama cuando lo juntás a todos y sumas la pena de todos. Goncharuk, no solamente por haber incumplido ya la sentencia, sino por todo lo que ocurrió acá, debería volver a prisión. Estamos esperando que resuelvan. Una vez que resuelvan en los próximos días, esto no van a pasar muchos días porque tienen pocos días para resolver, estamos muy atentos, y Susana, por supuesto, está, por supuesto, atemorizada. Todas estas situaciones la vuelven a poner en una situación de angustia y de temor. Susana, además, está ciega, y está ciega por las acciones bestiales, delictuales, de este psicópata. O sea, no es que está ciega. Y además está ciega por la inacción, la desidia, la negligencia y la complicidad de la justicia, de la cual le fue a pedir ayuda 13 veces antes de que la atienda a Casa Verde en el pueblo. O sea, Susana, no, o sea, la justicia es tan responsable como Goncharuk de que Susana esté ciega. Y como dice la misma Susana, la responsable de que esté viva es porque estuvo en un lugar que la pudo proteger y tal, y llegar a un juicio oral viva, que fue otra de las novedades que ocurrió con el caso de Susana Gómez. Llegó viva a un juicio, cuando las mujeres generalmente se hace un juicio con el femicida, pero el femicida está vivo, están los familiares de la víctima, pero la mujer siempre está muerta. Claro. Darío, es terrible realmente, así que nos parecía importante que puedas darnos el informe de cómo viene la situación, y bueno, a la espera de que se llegue a algún acuerdo, y si no, este tipo tiene que estar preso. Digamos, no hay más declaraciones o testimonios o pruebas de que realmente le falla y no hay nombre, digo, para estas cosas. ¿Algo más que quieras agregar? Mirá, agregando a lo que estás diciendo vos, en principio, le agradecerle acá a ustedes como periodistas y a radio, a la prensa, porque siempre es muy importante en general que la comunidad conozca estas problemáticas, que nadie defiende lo que no conoce ni tampoco se apropia de una problemática que no conoce. Por lo tanto, el papel de ustedes es fundamental. Respecto a lo que decías a Goncharuk, en Goncharuk sí, no necesita. La justicia tiene todos los informes, tiene todas las pericias, tiene los informes del servicio penitenciario, tiene toda la historia de cadena de delitos y de la conducta de Goncharuk, que su personalidad que es, la verdad, es una bestia esta persona en cuanto a la forma como ha actuado y en la forma bestial en la cual ejerció violencia durante años sobre Susana Gómez. Todo esto está actualmente en manos de la justicia. Saben todo lo que ocurre, pero tienen todo en sus manos para decidir y hacer precisamente justicia, que es para lo que le damos el poder, la ciudadanía, y para los que se les paga, y se les paga muy bien, además. Entonces, estamos esperando que resuelvan y evaluaremos después en base a ver si esto, además, para que la justicia, no solamente queremos que lo que las decisiones que tome la justicia de Morón respecto a Goncharuk también van a repercutir en los demás casos en los cuales la justicia está en este momento decidiendo y tiene que decidir sobre la inmensa cantidad de agresiones que conocemos que ocurren cotidianamente en la provincia de Buenos Aires y en la República Argentina. O sea, esto tenemos que colaborar a pararlo de una vez las organizaciones sociales, la ciudadanía, la comunidad organizada. Si no, vamos a seguir con esta consternación hipócrita de que un nuevo femicidio, un nuevo ataque, una nueva mujer herida, una nueva niña abusada, una nueva niñas, niños, mujeres, o sea, todo lo que estamos viendo de manera cotidiana, pero con la impunidad de la justicia. La impunidad de la justicia tiene que terminar. O sea, y si la forma de terminar es que los funcionarios y funcionarias que no les interesa esta temática y demuestran con sus actos y sus hechos que no les interesa nuestra vida y la vida de las personas y particularmente la vida de las mujeres, niñas, niños, víctimas de violencia, que se le haga juicio político, que se lo destituya y que se dediquen a otra cosa. Digamos, ser simple, práctico y usar el sentido común. Que se pongan un negocio, un estudio abogado, un kiosco, una verdulería, ¿viste? Pero que no se dediquen a impartir justicia. Gracias, Darío. Gracias a ustedes.